guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme lassù, mi sembri tu. Le nuvole mutano l'umore alle nostre giovani spose. Non c'è matto che non le ascolti, che non ne riveli volti. Guardo le forme lassù, ma non sei tu. Hola, a menudo me pregunto cuál es la pregunta. Hay preguntas para distintas áreas. Y en estos últimos días me estuve haciendo la pregunta social. Y di vueltas. ¿Con quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? Y llegué a una conclusión, y es que la pregunta importante, por lo menos en mi caso, la pregunta social es ¿para quién? No ¿por qué? ¿Por qué puede ser una pregunta ligada a lo histórico personal? Porque sí, porque tengo ganas, porque pertenezco a esa clase, porque mi papá militaba en ese partido, porque el candidato me resulta simpático y baila bien, porque ella tiene onda. ¿Por qué? No me responde. ¿Con quién podría ser? A veces la gente que a uno lo rodea también lo condiciona en qué rumbo elegir, por supuesto. Pero después de darle vueltas, ventajas de la fiebre que hace que el moco genere otra sinapsis, y el insomnio y las aspirinas produzcan otros efectos, llegué a la conclusión de que la pregunta importante era ¿para quién? Supongamos que este es un naufragio. ¿Para quién hago lo que hago? Evidentemente es para el otro, porque si es para mí mismo me puedo ir a vivir una isla, no sé qué estoy haciendo acá. Pero ¿qué otro? Y claramente el más necesitado de lo que tengo alrededor. Supongamos que no estoy en un naufragio. ¿Para quién? Para el que está naufragando, porque seguramente habrá un naufragio alrededor. Supongamos que pertenezco a los que están plácidamente ubicados en una isla con palmeras y hermosas mujeres bailando alrededor. Habrá alguien naufragando. Supongamos que al menos yo ya me bajé a tiempo del Titanic y me subí a la mejor de las balsas, donde no está DiCaprio, sino la que fuera su novia, y está enternecida y se me pone sobre el hombro lloriqueando en ese momento de debilidad emocional. Alrededor habrá claramente a quién ayudar, para quién. Bueno, me parece que la consigna, que la pregunta que hay que responderse es ¿para quién? Para el más débil. Para el más débil. Siempre del lado del más débil. Nunca del lado del poderoso. Dice María Negroni en la Anunciación, y es uno de los epígrafes habituales de este programa libro que se llama Lejos del Centro: nunca he sido tan feliz, quiero que lo sepa. Quiero que sepa también que en mi frente hay un cartel que dice: aquí se piensa. O mejor, aquí se piensa en contra. Eso implica, claro, pensar en contra de mí mismo. Mí mismo es el que sueña. Es también el desconfiado del poder, de cualquier bando que sea. No concibo derecho más urgente que el derecho a disentir. No voy a leer todos los epígrafes que suelo leer habitualmente, porque estamos acompañados de un músico que es también, como todo músico, bastante poeta, porque tiene que escribir sus letras, y narrador, como nos vamos a enterar, o se van a enterar ustedes, porque yo ya me enteré, a lo largo del programa. Les decía, esto es Lejos del Centro, estamos en FM Futura, tenemos un número de WhatsApp, que es el 436-4250, o sea, 221-15-436-4250, si no, el teléfono convencional, fijo, de la radio, que es 453-8250, o la página de la radio, donde pueden encontrar la programación, pueden encontrar información sobre la red de socios, sobre últimas noticias, y en un rinconcito por allí a la derecha, donde dice Lejos del Centro, si hacen clic, pueden encontrar los casi 150 programas que fui subiendo desde el año pasado. De lo más variado de escritores jóvenes y próximos y de la región, a escritores que han muerto hace 2.500 años. A algunos les pude hacer un reportaje, a otros lamentablemente no, pero sí pude leer algo de su producción. En la botonera está Nacho reclamando chipá. Le dije, Nacho, chipá, me parece cacofónico, así que no hay chipá para Nacho. Y del otro lado está Joaco también, ahí en la producción. Nacho hace señas amenazadoras. Te advierto que cuando venga a buscarme la policía, la gendarmería, SWAT y los helicópteros, voy a cantar todo. Y el primero al que voy a mandar preso es al señor Nacho Mostacho, que demuestre su patrimonio. Quiero ver qué tiene en las islas de Panamá, en las Caimán, en las Seychelles y en todas esas islas extrañas. Sí, se sonríe, pero está disimulando sus riquezas, escondidas seguramente en el baúl del 128, que ustedes podrán ver estacionados en la puerta de 75, casi esquina 5, donde está la sede de Radio Futura. Como ven, soy un delator, aunque les he hablado con el corazón. Así que vamos a escuchar un tema que es precisamente ese, Corazón Delator, de Cerati. Parece sospechar, parece percibir en mí debilidad, los vestigios de una hoguera. Mi corazón se vuelve delator, traicionándome. Por descuido fui víctima de todo alguna vez. Ya no puedo percibir, ya nada puede impedir. En mi fragilidad es el curso de las cosas. Hoy mi corazón se vuelve delator, se abren mis esposas. Parece sospechar, parece percibir en mí que aquel amor es como un océano de fuego. Oh, mi corazón se vuelve delator, fiebre volverá de nuevo. Ahí estábamos escuchando a Cerati y estamos aquí con Nico Apoloni. ¿Qué haces, Nico? ¿Qué tal, Jorge? Buen día. ¿Cómo está la voz de un músico a las 9 y media y 25 de la mañana? Bien, bien, bien. No, igual yo me levanté a las 6 de la mañana. A hacer pis. Sí. Supongo que bien, supongo. Qué bien, pero sí, es bravo a la mañana ponerse a cantar, pero vamos a enfrentar la situación, ¿eh? ¿Vas a poder? Supongo que sí. Lo que me dijiste que no ibas a poder era enfrentar la situación de mostrarte escritor. ¿Por qué pasa eso? Que una, le da a uno un poco como de vergüenza, ¿no? Sí, supongo que porque es algo relativamente nuevo en mi tarea. Quizás de esta manera, escribir en prosa. Si bien, o sea, yo desde que hago música escribo, o sea, hace 1000 años, desde que empecé a tocar, escribir en prosa es diferente, digamos, tiene... Sí, es otro registro, es otro mecanismo. Y aparte hay otra cosa, suelo leer un epígrafe, porque como sabés, este es una especie de programa libro y tiene epígrafe. Sí. Este es largo, y hoy obviamente no lo voy a leer, pero hay una parte en la que Houellebecq, en su novela Sumisión, la parte del epígrafe que leo, a su vez un detalle, en el que dice que la literatura permite entrar en contacto con el espíritu de un muerto de manera más directa, más completa y profunda que lo haría la conversación con un amigo. Pues, por profunda, por duradera que sea una amistad, uno nunca se entrega en una conversación tan completamente como lo hace frente a una hoja en blanco dirigiéndose a un destinatario desconocido. Uno queda desnudo en su mayor desnudez, que es la de la intimidad, ¿no? Sí. O sea, si la desnudez del cuerpo puede tener un cierto pudor según cada uno, ya la desnudez de los recovecos de su pensamiento, de sus emociones, de sus cosas profundas, es más brava. Pero vos te escapaste por el lado de la ciencia ficción, que es también una forma de no exhibirse tanto o tan directamente, ¿no? Mira, el otro día me acordaba de que había visto el juicio que le hicieron a Frank Zappa por una movida de que le ponían en los discos como que era para mayores de 18 años, ese cartelito, sí, Parental Advisor, no sé. Sí. Bueno, no sé, tuvo un juicio y el tipo decía que los músicos tenían como una desventaja quizás frente a otros artistas, como a los actores o al escritor, porque por ejemplo el escritor o un tipo que no sé, que sube a las tablas del teatro a hacer un personaje, puede decir cualquier cosa, cualquier barbaridad, porque es el personaje ese. Claro. Y quizás al músico, cuando está cantando una canción suya, se lo asocia directamente como que está hablando él mismo, ¿no? Por ahí está hablando alguien en la canción que no es él mismo, ¿no? Pero generalmente se lo relaciona como lo que está cantando el músico es lo que le pasa exactamente a él, pero a veces no es así. Bueno, en las otras artes tampoco. Hay unas cuantas anécdotas que no voy a contar ahora, pero que estaría bueno contar otro día, de episodios en los que se maltrató al actor porque hacía de malo. Una sola voy a contar. Los hermanos Podestá, que iniciaron el teatro prácticamente acá en la Argentina, digamos, como actores circulando por distintos circuitos, hacían Juan Moreira. Y lo hacían en lo que se llama teatro de picadero, es decir, en el medio actuaban y toda la gente se ponía alrededor. Y la famosa escena que habrán leído en el libro o visto en la vieja película de Fabio, en la que el sargento chileno lo ataca por la espalda y lo mata a Juan Moreira, bueno, pasa esa escena. Y cuando está por digamos, simular que acuchilla al actor, salta un gaucho de la tribuna y dice, quieto, fulano, no sé, no, yo no permito que se mate así por la espalda un valiente. Y se armó un quilombo. Con el Martín Fierro. Bueno. Claro, más o menos. Y en literatura pasa lo mismo. Para no ir muy lejos y ser autorreferencial, en una de mis novelas me preguntaron, ¿y cómo anda Marijé? Porque mi mujer se llama Genoveva. Y ahí simulo que se llama María Genoveva un personaje y que el narrador soy yo porque es profesor y escribe, pero yo yo no viajo en el tiempo, ¿no? Claro. Ni soy yo, ni ella nació en Guatemala, ni, pero che, yo no sabía que tu mujer, pero no, viste, hay como una, pero lo tomo como algo agradable, como algo positivo, porque es lo que se llama suspensión de la incredulidad. Es decir, vos vas al cine a ver una película, sí, y no decís, le metieron un tiro al tipo, y vos decís, no, mira, no, ahora Bruce Willis se levanta, en realidad no está muerto, porque es un actor, y eso que ves ahí como una mancha de sangre, en realidad es una salsa especial que hacen. Bueno, cagaste, ¿para qué vas al cine? Claro. Este, vos te metés en la ficción y la aceptás, salvo que sea muy malo lo que estás viendo, leyendo o escuchando, y no suspendés la incredulidad. Pero dentro de todo no es una mala reacción del público, ¿no?, que esté metido ahí. Mientras no se te meta ahí con un cuchillo un tipo a decir, no abandones a esa chica, a Poloni, no voy a permitir que en medio del Parque Saavedra usted deje a esa chica, o diga eso del perro, ¿no?, y ahí intenten acuchillarte. Claro, es muy buena esa, la de no se mata así un valiente, no puede estar. No, está buena. Che, ¿y cómo llegaste a la escritura narrativa? O sea, ¿qué, es reciente o hace mucho? Sí, no, es relativamente reciente, 3 años más o menos. Ajá. Lo primero que escribí fue una novela corta, sí, que empecé a armar, que está ahí medio para corregir, digamos, no está presentable, digamos, completo para leer, pero está relativamente terminada. Es una novela más o menos de 60 páginas, 70. No sé, porque las páginas de la computadora son distintas a las, sí, páginas del cuaderno escrita a mano. Pero más o menos por ahí, digamos, no. Es una novela muy corta. No es un cuento por la complejidad de las diferentes historias, claro, supongo, ¿no? Claro. Que se desarrolla en cada personaje. Claro, el cuento es más monolítico, tiene un cierre así, por lo menos el cuento como es concebido, ¿no? Ahora el cuento empieza, termina y se acabó. Yo supongo... La novela tiene una sucesión de peripecias y de cruces. Claro, sí, se entrelazan varias historias de varios personajes, se, claro, desarrollan varios personajes. Y empecé con eso, no sé, lo empecé, lo terminé. ¿Y transcurre en La Plata? Sí, en La Plata y en Punta Indio. Y en todo lo que hay el entre recorrido. La Plata y Punta Indio. Pero no sé si se va a llamar La Plata y Punta Indio, capaz que le cambien los nombres. Hay un tema con el viaje. Sí. Porque el nuevo disco se llama De Viajes y de Rock, ¿no? Así es. ¿Y sale cuándo? Sale el mes que viene. Suponemos que los dioses en mayo. Tecnológicos son propicios, me imagino. Sí, sí, estaría listo para mayo en teoría, pero bueno, depende de varios factores, ya de lo que es la impresión del arte y de, claro, de los discos y eso, pero el disco ya está terminado. Acá veo que el tema 7 es de, ya lo conozco, que es Con qué sueñan los perros, ¿no? Sí. Los otros, creo que no. Puede ser que por ahí por el título no los ubique, pero Con qué sueñan los perros, sí. Nico Poloni y La Lady Blue, De Viajes y de Rock. Tengo acá uno de tus cuentos que se llama La Carta. ¿Me das permiso para empezar a leer un poco? Sí, sí. Había atravesado la cerrazón. La ruta era una cinta plateada rayando la inmensidad verde, donde reverberaba la resolana en la humedad. El limpia parabrisas con su cansino vaivén removía las tenues gotas, y dentro del coche se dejaba escuchar la guitarra acústica arpegiada de Townes Van Zandt, que gemía For the Sake of the Sun. Los montes de eucaliptos cortando la monotonía de los campos, lucían majestuosos en la cercanía, o bien dibujaban extrañas siluetas oscuras en lo infinito. Conglomerados de nubes grises cubrían el cielo, y cada tanto, por entre las más claras, asomaba un redondo sol velado. Vamos a ir escuchando de fondo el tema de Van Sant mientras sigo leyendo. En la encrucijada, el cartel rezaba que 7 kilómetros a la derecha se encontraba el poblado. Tomó la bifurcación con cierto sobrecogimiento, con abnegación y con la temeridad de quien sabe que se enfrentará a una fatalidad. Los 7000 metros parecieron eternos, como si el aire que atravesaba el automóvil fuera más denso. Comenzaron a aparecer las primeras construcciones a ambos márgenes y la nostalgia lo envolvió como una niebla nocturna. La llovizna cesó y de a poco el sol se mostraba con mayor frecuencia. De pronto empezó a distinguirse el arco semicircular que daba la bienvenida. La carretera se encastraba en una avenida empedrada con un bulevar arbolado. Las umbrosas veredas de las casas de principios del siglo XX aún estaban húmedas. Continuó por la calle principal hasta la plaza central. Todo se encontraba tal cual lo recordaba. De los cordones de granito que circundaban el espacio verde surgían de cada esquina y del centro, embaldosados, formando un asterisco donde en su intersección se erigía la estatua ecuestre de bronce. En un costado las hamacas chirriaban sus cadenas en el travesaño oxidado. A su lado se encontraban el tobogán de madera con la pintura cuarteada, la calesita con su volante de metal y el subibaja con sus pozos debajo que mostraban una mezcla de barro y conchilla. En el rincón opuesto, un antiguo carrusel venido a menos aún se mantenía en pie como un anciano que no se resigna al olvido. La humilde iglesia neogótica de una sola torre seguía siendo la edificación más imponente. Enfrente, algo despintada, se hallaba la municipalidad de 2 plantas con ventanas alargadas y su frontispicio neoclásico. Dio un par de vueltas a la plaza y los recuerdos se le agolpaban en la mente como una muchedumbre intentando cruzar una puerta angosta. Tomó una especie de calle céntrica con sus negocios, con las persianas metálicas bajas, y estacionó el vehículo en la esquina donde había un almacén. Se sentó en una de las mesas y el dueño salió detrás del mostrador, donde descollaba una antigua caja registradora con una servilleta doblada en su brazo derecho. Le preguntó qué iba a servir, si respondió que un cortado. Unos parroquianos bebían y mantenían una pausada charla trivial. Todas sus caras le resultaban conocidas y las recordaba como si las hubiera visto ayer. Mientras terminaba su café, el sol se hizo presente definitivamente y comenzó a circular gente por las calles. Algunos sacaban sus sillas a la vereda y tomaban mate apoyando la pava en las baldosas. A través de la ventana observaba a los niños andando en bicicleta o jugando a la pelota en la calle. Un perro se desperezaba en la calzada. Decidió continuar recorriendo el pueblo. Se hallaba frente a la escuela. El caserón, con sus paredes blancas, parecía inmune al paso del tiempo. Creía escuchar el griterío de los alumnos detrás de los muros aquella tarde de domingo, pero solo se oían chicharras que habían empezado a cantar tras la lluvia. 2 cuadras más adelante, detuvo el auto y descendió. Caminó hacia la esquina y contempló la calle a su izquierda. Se estremeció. Vio la casa y se sintió desfallecer. Tras una siniestra batalla de autocontrol, logró reponerse y seguir camino. Había quedado conmocionado. Daba vueltas sin rumbo cierto. Miraba a los transeúntes y todos se les antojaban conocidos. Repentinamente, clavó los frenos generando un gran estrépito en la silenciosa calle. Un niño de alrededor de 10 años giró sobre sí para ver qué había acontecido. Se quedó mirándolo a los ojos. Su corazón latía sonoramente. «José», le gritó desde la ventanilla. «José, ¿sos vos?», insistió. El niño, sorprendido, asintió, se acercó a él. José, que lo miraba perplejo, notó algo familiar en la mirada del desconocido. «José, vos sos amigo de Carlitos, ¿no?» Un nudo en la garganta le impedía hablar con soltura. «Sí, ¿por?» «Necesito que me hagas un favor, José. Necesito que le entregues esta carta». «¿No quiere que vayamos a buscarlo y se la da a usted? Vive acá a unas cuadras». La idea lo paralizó de solo pensarla. «Sí, sí, ya sé, pero no, tomá. Yo te la doy a vos y se la llevas en cuanto puedas. Es de suma importancia. Por favor, que llegue a sus manos». «Bueno, ahora se la llevo». «Gracias, José. Siempre tan bueno vos». El chico lo miró extrañado, sin comprender qué había querido decir, y se marchó. Desde el espejo retrovisor se quedó observando cómo José trotaba por la calle y se perdía en la esquina. Golpeó la puerta de la casa de Carlitos. Esas altas puertas de madera de dos hojas, con una guarda en el centro y un gran picaporte de bronce. Su madre salió. «Hola, José». «Hola, María, ¿está Carlitos?». «Sí, ahí te lo llamo». La señora gritó fuertemente el nombre de su hijo y éste salió a la calle haciendo resonar sus zapatillas por el corredor. «Me voy, mamá, después vuelvo», dijo, y se alejaron caminando por la vereda bajo la sombra de unos plátanos. «Escúchame», comenzó José, «estaba acá a la vuelta, en la otra esquina, y de golpe un tipo clava los frenos del auto, me mira, se baja y me pregunta si yo era José». «¿Quién era?». «No sé, pero era como si lo conociera de algún lado». «¿Y qué pasó? ¿No le preguntaste de dónde te conocía?». «No, no se me ocurrió, como me pareció ubicarlo. Debe ser de acá». «Escucha», dijo, cambiando la voz hacia un tono más grave. «El tipo me pregunta si yo era tu amigo y me dio esta carta para vos». Carlito lo miraba extrañado. «A ver, dame», dijo, arrebatándosela de las manos. El sobre estaba cerrado. En el anverso decía: «Importante, abrir únicamente en agosto de 2020. Los niños se miraron estupefactos. ¿Qué contendría esa carta que debía leerse exclusivamente dentro de casi 20 años? La curiosidad pudo más y Carlito la abrió. En un papel se dejaba leer: «Quédate con ella. No la dejes ir. Ella es para vos». Los amigos volvieron a mirarse sin comprender de qué se trataba todo ese asunto. Carlitos hizo un bollo con los papeles y los pateó. Giraron en el aire y cayeron en el adoquinado arriba de un pequeño charco junto al cordón. «¿Vamos a la plaza a ver si están los chicos?». «Dale, vamos», respondió José y comenzaron una carrera. A varios kilómetros, el visitante encendía el estéreo y Tawny Fanzan soltaba: «Don't you take it too bad if you are feeling and loving, if you are feeling, feeling and feeling, if you are feeling alone». El automóvil se perdió por donde había aparecido, en la oscuridad de la pampa. Bueno, este es un cuento que se llama La Carta, es de Nicolás Apoloni, que está acá, y la primera pregunta es: ¿quién es Fanzan? Lo busqué en Wikipedia, así que tengo una respuesta, pero Fanzan, me hace acordar esto a unas columnas que hacía Nico, que era música internacional y popular, en otro programa, en otra radio, hace dos años, tres, en el 12. 13. En el 13. 13, bueno, creo, sí. Radio de la que nos fuimos. Me hace acordar algo, perdón el paréntesis, a algo de lo que hablaba ayer. Ayer dije que en esta radio estaba incómodo. Lo dije varias veces. Y dije: «Me gusta estar incómodo». Sí. Es necesario estar incómodo para estar en movimiento. Y en esa radio en la que estábamos, estaba cómodo. Y creo que esa fue una de las razones, por la que yo me fui. Bueno, pero contanos de Fanzan. Fanzan era un cantante estadounidense, nacido en Texas, hacía canciones folk. Las tenía todas a favor, tejano. Sí, me sí. Imagino sí, que sí. Sería rubio, porque si no. No, morochón. Ah, con razón sí, vivió sí, tan sí. poco. No, busqué que nació en el 44 y murió en el 97 de un infarto el tipo. Sí, sí, muy sí, joven. Sí, sí. Y que esto, For the Sake of the Sun, es su primer disco del 68. Supongo que incluye, como así, nave insignia, esta canción. Sí, ¿no? Es en, o sea, sale un primer disco de él que se llama For the Sake of the Sun, pero a los 2 años más o menos, o 3, sale un álbum con el nombre de él y la vuelve a regrabar la canción. Incluyendo otras también que están en ese disco del año 68. Bien. El disco ese que se llama como él es impecable, de principio a fin son 10, 11 canciones. Hacía folk, medio alternativo, blues, ese tipo de cosas. Sí, canciones muy tranqui como las que escuchamos, así lentas, pero siempre destacando el texto, parecía. Me imagino que tuvieron influencia en vos, o que es uno de los músicos que... Sí, igual no hace mucho que yo lo descubrí. Ah. Pero después leyendo, hay gente, por ejemplo, que cae, no sé, en la discusión que escribe mejor que Bob Dylan, y viste, y sí, se empiezan a pelear. Eso, sí, me sorprendió porque yo, por supuesto, a Dylan lo tengo, lo escuché mucho, pero a este no, así que me sorprendió eso, sí, sí. Que ¿cómo? Dicen, yo me paro arriba de una mesa, dice un no sé qué loco, sí, sí, en cualquier lugar de Estados Unidos, y grito que este ñato es mucho mejor que Bob Dylan. Claro. Sí, así que me llamó la atención. Pero escuché un par de temas más, nada más. Pero ahora queremos escucharte a vos. ¿Qué vas a tocar? Bueno, podemos hacer algún tema del disco nuevo. Dale. Este que va a salir en breve. En un mes. Más o menos. No. Si los dioses inexistentes son propicios. Sí, vamos a decir 2 meses, por las dos o 3 meses, por las dudas. Está bien. Pero digamos para cuando empiece a bajar la inflación. Sí, no. Esperemos que sea antes, ¿no? Eso ya me agarró. Eso fue inevitable. Bueno. A ver, está caro todo el tema de producción y de impresión y qué sé yo, ¿no? ¿Subió mucho? Sí, sí. Sí, porque muchos precios, viste, esos los mantienen en la moneda extranjera en dominante. Santo, ¿no? Santo dólar, sí. Entonces, sí. Últimamente cambió bastante, pero sí, con los libros pasa lo mismo, todo lo que es impresión, claro, y si no es cierto también se le suma, viste, un poquito, porque le sí. Puedes echar la culpa a la tinta, al papel, cosas que son ciertas, pero además le pones un poco más de gas a la situación. Sí. Bueno, ¿cuál es el tema, Nico? Vamos a hacer, si querés, el que nombraste, el de los perros. Dale. ¿Con qué sueñan los perros? Un valsecito. Esa vez no le dije que iba a cambiar, o que no me iba a ver más así. Sin orgullo atiné a decirle: no pretendas nada mejor de mí, no esperes nada mejor de mí. Días de felicidad, mirando la gente flashear, sentimientos del pasado. Soy responsable de tu soledad, pero ya sé que te vas. Siempre se va la alegría. Aún recuerdo ese día, me dejaron pensando con qué sueñan los perros. Que sueñan los perros. Ganas de amanecer. de casas bajas, con el sol en las veredas. No soy culpable de lo que te hace falta, pero ya sé, te irás. Siempre se va la alegría. Aún recuerdo ese día, me dejaron pensando con que sueñan los perros, con que sueñan los perros. Esa vez no le dije que iba a cambiar o que no me iba a ver más así. Sin orgullo atiné a decirle: no pretendas nada mejor de mí, no esperes nada mejor de mí. Línea férrea, adoquines, árboles de Plaza Alsina. Siento en el aire esas noches, había un misterio en cada esquina. Seguimos escribiendo esa historia todavía. Ayúdame en este día, me dejaron pensando con que sueñan los perros, con que sueñan los perros. No volví a decirle que iba a cambiar o que no me iba a ver más así. Sin orgullo atiné a decirle: no pretendas nada mejor de mí, no esperes nada mejor de mí. ¿Con qué sueñan los perros? Es el séptimo tema del nuevo disco de Nico Apolloni y La Lady Blue. ¿Cómo está compuesta La Lady Blue? La Lady Blue, en este momento estamos tocando con César. ¿Le están echando personal? ¿Me decís? Estamos en... Te van a hacer una marcha de... en refacción, remodelación, reacomodación. No, en este momento estamos ensayando con César Figueroa en batería, Nicolás Lopardo en bajo y en guitarra. Estamos reestructurando algunas cosas. Y viendo a ver cómo vamos a prepararnos para la presentación del disco, ¿no? Es complicado mantener un grupo, ¿no? Sí, es muy complicado. Este grupo, sin embargo, está hace 7 años, lo cual esto... No, lo que no le quita complicación, hay que mantenerlo porque hay que trabajar. Sí. Aparte hay que conciliar horario, hay gente que por ahí se tiene que mudar por alguna razón, se tiene que ir, qué sé yo. Sí. De hecho pasa, tiene que viajar alguno de los músicos por ahí. Y se complica un poco eso. Sin embargo, lo vamos llevando más o menos como podemos y bueno, estamos tocando ininterrumpidamente hace 8 años, con esta formación hace 7. ¿Tienen una página? Sí, hay una página donde pueden encontrar los discos, el primer disco que salió en el 2011. Que entre paréntesis queda acá en la radio y, sí. Y vamos a ver si se puede sortear, eso decidirán si... para las redes socios o después veremos. Los temas ya quedan bajados en la computadora. O sea, bien. Pues tenemos todos los procedimientos truchos para conservarlos. Y el disco lo vamos a hacer circular, ¿no? Bien, buenísimo, buenísimo. ¿Y ahora en breve tendrán algo? Y en breve, mirá... Perdóname, en Facebook tienen una página. En Facebook, en la página La Lady Blue. Claro, sí. Que tienen que aparecer. Y ahí están las fechas, están los... Ahí vamos subiendo todo el material, está todo el proceso de grabación que fuimos llevando... fotografiando más o menos, claro, cada músico que fue grabando, ¿no? Fue un disco bastante complejo en varios aspectos. Son 17 temas, el disco dura más de una hora, grabaron 13 músicos, digamos, hay varios factores que lo hicieron. ¿Grabaron complejo acá en La Plata? Acá en La Plata, en el estudio El Zumbido, en Parque Castelli, con Matías Olmedo en una operación, grabación y demás. ¿Y las letras son todas tuyas? Sí, las canciones son todas mías. Hay dos arreglos de cuerdas que son exclusivamente cuerdas que sí, tocando, violonchelo, viola y violín, que los compuso Matías Olmedo basado en una de las canciones que se llama... Un paseo por el desierto, eso que figura ahí como suite desierto al final. Suite desierto, sí. Son 5 temas. Hay 12 temas, después dice suite desierto y esta obertura 316, western, un paseo por el desierto, dunas y desierto nocturno. Bien, bueno, el único tema ahí cantado con letra es el del medio, después es medio capicúa, o sea, empieza y termina con los dos cuartetos de cuerdas, que la música está basada en ese tema que se llama Un paseo por el desierto. Mucho desierto al final. Sí, sí. Desierto, sí. Dunas, desierto nocturno, ¿no? Sí, eso tiene todo como una unidad temática, y los dos temas del medio, o sea, el segundo y el cuarto, son dos instrumentales con la banda tocando de música western. Bien, bueno, estamos ya yéndonos y... Te agradezco, Nico, que hayas venido. Y bueno, el programa, como ustedes saben, después se sube al blog, así que ahí lo van a poder escuchar completo. El blog es jorgegoyeneche.blogspot.com. Se puede entrar por esa indicación o si no, directamente por la página de la radio www.fmfutura.com.ar. Yo quería ver si... Nos vamos con, aunque sea ya del disco anterior, y no haciéndole hacer el esfuerzo a Nico de que cante más a esta hora acá, un tema que tenemos ahí, que es el 7, que se llama Mirando la Catedral. Ya estamos sobre la hora, así que escucharemos lo que se pueda, y Nico... Acá está con nosotros para decirnos algo más. Déjame antes agradecer a la gente que nos está escuchando. Del otro lado, a Marcelo, que es un gran radio oyente, fanático de la radio, y a la gente del grupo Escabiemos y varios el amigos. ¿El grupo, perdón? Escabiemos. Escabiemos. Y... Ahí dice Nacho si puede asociarse, si está abierta la... La conscripción de socios, sí. Sí, hay que sí aportar algún trago, algún medida, sí, ¿no? Una medidita. Bueno, sabemos que hay gente por ahí escuchando, así que bueno, agradecerte a vos el espacio. No hay problema. Y por haber leído esto, estuvo muy bueno eso. Bueno, bueno. Gracias. Nos vamos con el tema de la catedral. Chao. Trajéronme todo el cariño, se robaron todo mi amor. No sé si besarte o escupirte, mejor me voy. Como llueve. que te amo.